Lucy. Morgan. Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 11 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, viernes chiquito. Y hoy amanecimos con un cambio de clima distinto al día de ayer, ¿verdad? Y bueno, pues espero, antes que nada, que todos estén muy felices, muy contentos, que hayan celebrado muy bien, muy bonito el día de San Valentín, el día del amor y la amistad, y que pues los que recibieron regalitos, pues sean muy agradecidos, ¿no? Con las personas que les dieron pues sus regalos. Y los que no recibieron regalitos, pues recuerden que también reciben el amor, ¿no? Que eso no se compra ni se regala con nada que sea fuerza, ¿verdad? Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 33 grados Fahrenheit, un cielo muy nublado, un viento que corre una milla por hora y una visibilidad de 8 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 40 grados, mínimas de 29, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad del 80% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana, viernes, se esperan temperaturas máximas de 47, mínimas de 35, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad del 30% de que caigan precipitaciones. Para el día sábado, fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 54, mínimas de 46, con cielos despejados, con una probabilidad del 20% de precipitaciones. Para el día domingo, se esperan temperaturas máximas de 50, mínimas de 28, con probabilidad de que caigan lluvias. Y para el próximo lunes sigue el pronóstico de que va a caer nieve, con temperatura máxima de 34, mínimas de 21. Y bueno, los adelanto, para la próxima semana va a estar fría. No, nada que ver con estas semanas que hemos estado teniendo. Van las temperaturas a descender. Esperemos y que en el transcurso de este fin de semana cambie el pronóstico. Y si no, pues ya están pues advertidos, ¿verdad? Que va a ser frío, que el lunes va a haber nieve, el martes va a ser todavía más frío. Y así van a estar las temperaturas. Las máximas van a rondar en los 34, 39. A partir del otro fin de semana parece que nos van a cambiar un poco las temperaturas, pero bueno, aquí estaremos informando y esperemos que sigan cambiando, ¿verdad? Y con eso vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Bueno, tuvimos un errorcito técnico. Nuevamente les informo de la noticia. El riesgoso enfrentamiento del presidente de Estados Unidos con su principal agencia policial, el director del Bureau Federal de Investigaciones del FBI, contradiga a la Casa Blanca en público es algo inusual en Estados Unidos. Por eso fue, lo que hizo Christopher Wray el día martes. Wray le dijo al Congreso que el FBI informó a la Casa Blanca sobre los antecedentes de Rob Porter antes de que este renunciara como mano derecha del jefe de gabinete del presidente Donald Trump por acusaciones de maltrato a sus dos exesposas. La Casa Blanca habría afirmado que la investigación de antecedentes de Porter seguía en curso al momento de su dimisión la semana pasada, y el propio Trump se dijo sorprendido por las acusaciones contra su ex asesor, a quien deseó un buen futuro. Sin embargo, Wray informó al Comité de Inteligencia del Senado que la Casa Blanca recibió la primera información del FBI sobre Porter en marzo del año pasado y tuvo la versión final del reporte sobre sus antecedentes en enero de este año. Y acusan a joven de Florida de 17 asesinatos en un tiroteo. El sospechoso de 19 años de un tiroteo escolar en Florida fue acusado de 17 cargos de asesinato premeditado. Nicholas Jacob Cruz ingresó el día de ayer de la madrugada en la cárcel. En la cárcel del condado de Broward, aún vestido con la bata de hospital que recibió cuando se le había atendido por problemas respiratorios tras su detención. El joven fue interrogado durante la noche antes de entrar en la cárcel. Cruz era un antiguo alumno de la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas en Parkland, un suburbio de Fort Lauderdale, y está acusado de entrar en el campus antes del fin de la jornada lectiva del día de ayer por la tarde y disparar contra alumnos y profesores. Otras 14 personas estaban siendo atendidas en hospitales de la zona tras la balacera. Cross, descrito en los documentos de la cárcel como de unos 70 centímetros de alto y 59 kilos, 5 pies y 7 pulgadas y 131 libras, está detenido sin fianza. Los formularios no especificaban un abogado del joven. Y pues como ya acaban de escuchar, una lamentable noticia. Y bueno, han dado un poco más de información de quién es Nicholas Cruz, el autor del tiroteo masivo de la escuela secundaria Stoneman Douglas de Florida, que fue el día de ayer. Lo relacionan como un chico problemático, solitario y un loco por las armas. Así es como estudiantes de la escuela secundaria Stoneman Douglas de Florida definen a Nicholas Cruz, identificado como autor del tiroteo masivo en el centro educativo en el que murieron lamentablemente 17 personas. Cruz, de 19 años y que permanece detenido, había sido alumno de esta misma escuela a la que regresó el día de ayer para llevar a cabo la matanza, según confirmó el sheriff del condado de Broward, Scott Israel. El joven había sido expulsado del centro por razones disciplinarias. Lo cierto es que la conducta conflictiva de Cruz era bien conocida tanto por docentes como estudiantes del centro educativo. Un estudiante de la escuela le dijo a la cadena CBS que Cruz era un chico problemático y aseguró que siempre cargaba armas con él, que no tenía reparos en mostrar al resto de los alumnos. Estaba loco por las armas, fue lo que dijo la agencia Reuters. Chad Williams, un joven de 18 años que compartió aula con Cruz años atrás y a quien lo definió como una persona que no tenía muchos amigos. Williams aseguró que Cruz se dedicaba a activar la alarma contra incendios del centro día tras día hasta que fue finalmente expulsado en octavo grado. Julian Davis, otra estudiante que fue compañera de Cruz, dijo que él hablaba muchísimo sobre pistolas y cuchillos, pero que nadie se lo tomaba en serio. Además, sus compañeros lo describían como un solitario. Era alguien que siempre actuaba raro y permanecía en silencio, le dijo Brandon Minsoff, ex compañero de Cruz en la secundaria, a la cadena CNN. aunque era un tipo solitario, si le preguntabas por algo comenzaba a hablar. Por ejemplo, una vez que hicimos un trabajo juntos, me contó que se quería unir al ejército y que le encantaba cazar, fue lo que agregó. Chingar, un profesor de la escuela, dijo que los trabajadores fueron advertidos de que es ex estudiante suponía una amenaza y no se le debía permitir el ingreso al colegio con una mochila. Hubo problemas con él el año pasado por amenazas a estudiantes y creo que se le pidió que abandonase el campus, dijo Gar al diario Miami Herald. El joven no dudaba incluso en presumir de su afición por las armas en sus redes sociales. En su cuenta de Instagram, que ya había sido eliminada, se veían imágenes del joven empuñando diferentes tipos de pistolas. Declaraciones falsas y manipulación de correos electrónicos, el nuevo escándalo del gobierno de Trump. Uno tras otro siguen estallando los escándalos que enlodan a la administración del presidente Donald Trump. Este nuevo caso deja al descubierto un caso de corrupción al interior de su gobierno. La jefa de gabinete del secretario del Departamento de Asuntos de Veteranos, David Chulkin, hizo declaraciones falsas y manipuló correos electrónicos para encubrir que había pagado con dinero público un viaje de su esposa a Europa, según reveló hoy un informe de un organismo independiente. La oficina del inspector general del Departamento de Veteranos, que se encarga de supervisar esa rama del gobierno, publicó un informe que acusa de haber hecho declaraciones falsas en Vivica Bridge Simpson, la tercera funcionaria de mayor rango en el Departamento de Veteranos. En concreto, según la oficina del inspector general, Green Simpson alteró correos electrónicos para hacer que el Departamento de Veteranos pagara por un billete de avión de $4,300 para que la esposa del secretario, Merle Barry, le acompañara durante un viaje oficial a Europa durante el pasado mes de julio. El viaje duró 10 días y durante 3 de ellos, Shulkin se reunió con funcionarios daneses y británicos para hablar sobre asuntos de salud de los veteranos de guerra. Según afirma el diario The Washington Post, Shulkin es uno de los 5 miembros del gobierno de Trump que actualmente están siendo investigados por gastos inapropiados durante sus viajes. Y un agente de ICE se disfraza de inmigrante para robar dinero. El jefe de abogados del Servicio de Inmigración y Control de Fronteras ha sido acusado de usar de forma fraudulenta la identidad de 7 inmigrantes para obtener dinero y propiedades, según documentos judiciales consultados por la agencia de noticias Associated Press. Rafael Sánchez, que dimitió el día lunes, se hizo pasar por 7 inmigrantes en diferentes etapas de su proceso migratorio para defraudar a compañías de tarjetas de crédito como American Express, Bank of America y Capital One. La presunta estafa tuvo lugar entre octubre del 2013 y octubre del 2017. En abril del 2016, por ejemplo, Sánchez envió un correo electrónico desde su cuenta de correo electrónico gubernamental a su cuenta personal en Yahoo con información de un ciudadano chino identificado como RH. Entre los datos que manejaba Sánchez se cuenta la tarjeta de residencia permanente, la página de pasaporte con información personal de esa persona y una factura a su nombre de una compañía eléctrica en una zona de Seattle, Washington. Y de nuevo lanzan campaña para separar a California de Estados Unidos. La iniciativa para independizar California de Estados Unidos intentó tomar fuerza al relanzar su campaña Yes California, Sí California en el Capitolio Estatal de Sacramento, recabando firmas y apoyo. Los líderes de la también denominada Calexit presentaron la propuesta de separación de California mediante firmas de apoyo para que se lleve a votación en noviembre del 2020. Estamos presentando nuestro divorcio de los Estados Unidos y vamos a buscar las firmas de 366 mil californianos para que se incluya en la tarjeta de votación, dijo Luis Marinelli, el principal proponente de la iniciativa. Según los separatistas, pertenecer a los Estados Unidos no es la mejor para los intereses de California. En una declaración de motivos, la campaña aseguró que en temas que van desde la paz y la seguridad hasta los recursos naturales y el medio ambiente, cada vez es más cierto que California sería mejor si es un país independiente. Los partidarios de Sí, California, campaña por la independencia, igualmente argumentan que se trata del estado más diverso de los Estados Unidos y que esta diversidad es parte central de la cultura e indispensable para la economía. Los independentistas argumentan que el sistema de inmigración fue designado por los otros 49 estados hace 30 años, que no tienen en cuenta las necesidades actuales de California y que hace daño a muchas familias del estado. Algunos críticos de la iniciativa la relacionan con la influencia del gobierno ruso en temas de Estados Unidos, pues hace cerca de un año Marinelli se fue a residir en Rusia. Y un grupo de senadores alcanza acuerdo sobre inmigración. Un grupo de senadores alcanzaron el día de ayer un acuerdo bipartidista que está dirigido a equilibrar la lucha de los demócratas por ofrecer la ciudadanía a los Dreamers con las demandas del presidente Donald Trump para asignar miles de millones de dólares para construir un muro en la frontera con México, informaron los legisladores. Aunque la medida surgió de una veintena de senadores con posturas centristas en el tema y ganaba apoyo de muchos demócratas, su destino es incierto. Los líderes legislativos trataban de programar votaciones sobre esa y otras tres propuestas de inmigración para el día de hoy. Si bien no mencionó específicamente el acuerdo bipartidista, Trump exhortó a los legisladores a oponerse a cualquier plan que no cumpla con sus demandas más intransigentes. Y en información deportiva, ¿qué hace tan especial a Shaun White, el mejor snowboarder de la historia, que ganó su tercera medalla de oro en las Olimpiadas de Pyeongchang? Bueno, luchó contra todos y con todos, especialmente contra él mismo, pero el estadounidense Shaun White logró arrebatarle en el último suspiro la medalla de oro al japonés Ayumu Hirano en las Olimpiadas de Pyeongchang. La leyenda del snowboard estadounidense vio cómo Hirano había completado una espectacular actuación con los dos 14-40 consecutivos, es decir, dos saltos con cuatro giros o 1440 grados de rotación para obtener 95.25 puntos, pero White, de 31 años, replicó con el mismo truco, logrando una impresionante calificación final de 97.75 puntos. Estoy tan sobrepasado de alegría, admitió entre lágrimas White, que a sus 31 años también tuvo que desafiar el paso del tiempo para recuperar el título que se le escapó en Sochi hace 4 años y convertirse así en el primero en conquistar 3 medallas de oro en el snowboard olímpico. Y en otra información, la mexicana Sara Slipper sufrió caída y se quedó sin medalla. La mexicana Sara Slipper terminó su participación en slalom gigante con una caída sobre la nieve. La representante de México en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang del 2018 quedó detrás de los mejores tiempos tras derrumbarse en el primer tramo de su recorrido durante la segunda fase de la competencia, con un tiempo de 1:16:80 en la primera etapa de slalom gigante. Slipper clasificó en los últimos puestos, sin embargo, cualquier esperanza de subirse al podio se derrumbó con la caída, convirtiéndose en una de las 7 competidoras que sufrieron la misma dificultad.

9 de la mañana con 12 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Evite oponerse si alguna adversidad pareciera un obstáculo en lo que se proponga. Las trabas se irán diluyendo de un modo activo y sutil. En el amor podría llegar a tener una discusión con su pareja a causa de sus distracciones. En la riqueza generará nuevos compromisos cuya finalidad será aumentar su economía personal. En el bienestar, los años no vienen solos. Procure darle los cuidados necesarios a la salud. Para el signo de Tauro, ponga la mente en positivo y confíe en su capacidad de persuasión. De este modo podrá obtener lo que usted desee. En el amor, por más que se sienta solo en el amor, procure reflexionar en su soltería. En la riqueza, si no termina con sus tareas, ese compañero podría darle una mano. En el bienestar, tiempo de que pruebe cosas nuevas, realice algo que lo haga sentir bien. Para el signo de Géminis, intente concentrarse, ya que sus distracciones podrían traerle más de un problema en esta jornada, así que esté muy atento. En el amor, encuentre el equilibrio interior y luego decida qué rumbo tomará el vínculo amoroso. En la riqueza, asegure su compromiso profesional, de lo contrario podrían surgir algunos inconvenientes laborales. En el bienestar, pruebe con las terapias alternativas para aplacar los miedos y las emociones. Para el signo de Cáncer, sería bueno que comience a mantener el equilibrio en todos los aspectos de su vida. Evite actuar de forma apresurada. En el amor, procure ser cuidadoso y dejar la posesividad a un lado. Se acaba de iniciar una relación amorosa. La riqueza, su jefe le otorgará una responsabilidad que no es de su agrado, sea profesional y cúmplala. En el bienestar, en estos días deberá cuidar de los excesos, trate de ordenar su vida. Para el signo de Leo, hoy será una jornada donde la suerte le jugará a su favor, trate de no desaprovechar las oportunidades y busque más lo más útil. En el amor, no permita que sus obligaciones laborales dañen la relación amorosa que tiene. En la riqueza, aproveche su sentido común para dirigir el presupuesto y así no tendrá después de qué arrepentirse. En el bienestar, procure buscar diferentes maneras saludables para canalizar su irritabilidad y sus enojos. Signo de Virgo, seguramente en este día deba tomar una decisión extremadamente importante, sea transparente y aplique su capacidad. En el amor debería ser más preciso con su pareja, podría herirla por su falta de decisión. En la riqueza, si tiene pensado obtener un préstamo, será mejor analizar y buscar más información. en el bienestar, probablemente las tensiones de un día agitado podrían afectar su sistema nervioso, así que relájese. Para el signo de Libra, no se angustie si esos proyectos donde ha puesto todo el esfuerzo se desmoronan. Usted sabía que esto podría pasar. En el amor, no piense tanto y ame a la persona que está a su lado por lo que es realmente. No intente modificarla o modificarlo. En la riqueza, relájese, ya que será una jornada muy tranquila en un ambiente laboral. En el bienestar, probablemente no se sienta del todo bien anímicamente. No se preocupe, es algo pasajero. Para el signo de Escorpión, despreocúpese, ya que pronto recuperará la pasión y la seguridad en sus semejantes. Con esa nueva actitud, todo lo que inicia será posible. En el amor, los astros activarán todas las energías para intensificar las relaciones con sus amigos cercanos. En la riqueza, deje para mañana el inicio de ese proyecto. Hoy dedíquese a las tareas habituales. En el bienestar, evite demostrar su egoísmo, ya que podría tener problemas con su entorno. Para el signo de Sagitario, usted es una persona que siempre quiere tener todo bajo control. Lo que debe entender es que no siempre se puede planear todo. En el amor, sea maduro. No puede perder esa amistad por una tontería. En la riqueza, prográmese la tarde para realizar compras para su casa. Aproveche todas las ofertas. En el bienestar, aproveche la mañana, ya que será una jornada libre de estrés y de tensiones. Para el signo de Capricornio, en todos los ámbitos de su vida deberá aprender a leer entre líneas y de esta forma podrá ver las cosas desde otro punto de vista. En el amor, procure valorar el afecto de sus seres queridos. De lo contrario, cuando los necesite, ya no estarán. En la riqueza, frente a los proyectos, deje al margen las contradicciones y utilice una buena estrategia laboral. En el bienestar, empiece a valorarse un poco más, de lo contrario se sentirá infeliz en la vida. Para el signo de Acuario, durante esta jornada surgirán algunos cambios drásticos en su vida. No se sienta desbordado, trate de actuar mesuradamente. En el amor, no dude y seduzca con su mirada a esa persona que tanto le interesa. En la riqueza, abra bien los ojos, ya que tendrá buenas oportunidades de ascenso en la empresa donde está trabajando. En el bienestar, en caso de sentirse solo o sola, busque un buen refugio aprovechando para equilibrar su cuerpo y alma. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Podrá acercarse un ser querido del que estaba distanciado. La luna en su signo le concederá un espíritu conciliador. En el amor, gracias a su cambio de actitud, la situación con su alma gemela mejorará bastante. En la riqueza, su perseverancia y esfuerzo lo ayudarán en poco tiempo a alcanzar el éxito profesional en su carrera. En el bienestar, hoy necesitará armonizar la psiquis, así que evite reprimir sus sentimientos. De la mañana con 20 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Si me dieran elegir una vez más, te elegiría sin pensarlo. Es que no hay nada que pensar, que no existe ni motivo ni razón para dudarlo ni un segundo, porque tú has sido lo mejor que tocó este corazón, y que entre el cielo y tuyo me quedo contigo. Todo lo que tengo, hasta quedar en deuda conmigo mismo. Y todavía preguntas si te quiero. ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo que no me pasas por el pensamiento. Y todavía preguntas si te quiero.

de comercio digital de Amazon, ahora se puede descargar de su tienda en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Australia, Francia, Italia, España y Japón. Amazon Music se une a Spotify y Pandora en la plataforma como parte del creciente número de aplicaciones para los usuarios del sistema operativo. Amazon Music ofrece dos opciones de membresía. El Prime Music ofrece 2 millones de canciones gratis y sin anuncios para los suscriptores al servicio Prime de Amazon. Amazon Music Unlimited, que cuesta $10 al mes, es para las personas que desean tener acceso a más de 10 millones de pistas, también sin publicidad. Los miembros de Prime Music que desean actualizarse al Amazon Music Unlimited pagarían alrededor de $8 al mes sobre su suscripción a Prime, que regularmente es de $99 al año. Así que ya sabes, el app de Amazon Music es compatible con Windows 10 para PC y también para tabletas. Y bueno, con esto nos vamos a otra pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos ya con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. En la playa, tu cuerpo divino y el sol me quemaba, y tudo que eu mais queria era poder te beijar, e de qualquer jeito nunca mais acordar. No sabía ni qué pensar, yo quería disimular cuando entre la gente me llamaba. Fui en su dirección, tomé su nossa canción. Sua dança linda me dominava.

traigamos tal vez lodo en nuestros ojos y no lo estamos viendo tal cual, pero realmente así es como está este reino. Y pues nos tenemos que acordar de aquel que lo creó. ¿Quién fue? Fue Dios. Y a través de su voluntad creó todo. Y nos está dando la oportunidad para que nosotros brillemos y le demos luz a la gente que nos rodea y que nos demos luz a nosotros mismos. Entonces no podemos sentir ira, no podemos sentir coraje hacia otras personas si queremos ser libres. Eso no nos va a dar la libertad que por naturaleza poseemos. Porque como nos decía, ¿no? Si fueses un prisionero, entonces Dios mismo no podría ser libre. Recuerden que nosotros formamos parte de Dios, aunque todavía no nos quede tan claro, ¿no? ¿Cómo es que también somos Dios? Pues tal vez uno dice, pues yo jamás seré Dios, porque Dios tiene un amor incondicional, Dios es pura paz, Dios es pura, pura luz. Y podemos tener muchas significados para Dios, ¿no? Y cuando nos dice que nosotros somos Dios, pues como que no nos queda muy claro, o tal vez no lo queremos aceptar porque tal vez pensamos de que estamos agraviando, ¿verdad? En esta parte. Pero lo que nos hace también recordar es que si somos Dios y somos parte de Dios, pues no podemos seguir actuando con miedo, no podemos seguir actuando con coraje, no podemos seguir en nuestra vida pues temerosos de todo lo que estamos haciendo, o no podemos estar recriminando nuestra vida o a toda la gente que está a nuestro alrededor. Nuevamente hay que quitarnos todos esos juicios, hay que quitarnos esa culpa, hay que saber perdonar, hay que saber perdonarnos, hay que saber aceptar esta vida, este momento que estamos viviendo. Cuando nosotros lleguemos en ese trance, ¿no? De paz, de iluminación, pues ahora sí que nada de lo que ahorita nos está preocupando nos va a preocupar en este momento, ¿no? Y estoy hablando un poco del futuro, aunque sabemos que el futuro no existe, pero pues si en este momento nos llega esa iluminación y realmente ya cerramos esa puerta del miedo, cerramos esa puerta de ese mundo de ilusiones y ego y ya desaparece, o sea, ya no hay nada, se desvanece también esa puerta, ya lo único que ves es pura luz, pura paz, puro amor, pura aceptación. Hay que aceptar lo que estamos viviendo, porque creamos o no, es un aprendizaje. Por ahí también dicen en otro libro que si tú decides o tú crees que ningún problema es grave, el problema se desvanece un 99.9%, o sea que lo que queda es nada. Entonces hay que recordarnos día con día que nada de lo que estamos viviendo es un error, que nada de lo que estamos viviendo es un problema, que no hay ningún miedo que nos pueda invadir en nuestra mente y en nuestro cuerpo y en nuestra vida, que todo está protegido por aquel que lo creó todo. ¿Y quién fue? Fue tu Dios, fue nuestro Dios, y que siempre está con nosotros. Así que si ahorita te sientes mal, sientes miedo, pues a quitarse todo ese tipo de miedos y todas esas cadenas. Ve esa luz, siéntela en tu cuerpo, siéntela en tu corazón, siéntela en tu mente, siéntela en tus manos. Cuando uno toma la mano de alguien, puedes sentir el calor, ¿verdad?, de esa mano. Así siente tus manos, así siente tus pasos, tus pies, que todo lo que estás haciendo está lleno de luz, está lleno de amor, y esa luz la vas a irradiar a todo lo que está a tu alrededor. Cuando uno encuentra esa iluminación, se encuentra con ese ser, con ese yo, con ese Dios que todos tienen, pues van a poder contagiar a todo lo que está a nuestro alrededor. Y el mundo cambia, aunque parezca que no, aunque parezca que es algo tan diminuto, porque somos tan diminutos en este universo, en este maravilloso planeta, pero no, si cambia muchísimo con una sola persona que encuentra esa paz y esa iluminación, haces un cambio pues demasiado grande en este planeta. Y bueno, ahora vamos a pasar a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 238 y el ejercicio que vamos a realizar es la salvación depende de mi decisión. Escríbanla. La salvación depende de mi decisión. Padre, tu confianza en mí ha sido tan grande que debo ser digno de ella. Tú me creaste y me conoces tal como soy. Y aún así pusiste en mis manos la salvación de tu Hijo y dejaste que dependiera de mi decisión. ¡Cuán grande debe ser tu amor por mí! Y mi santidad debe ser asimismo inexpugnable para que hayas puesto a tu Hijo en mis manos con la certeza de que aquel que es parte de ti y también de mí, puesto que es mi ser, está a salvo. Y así, hoy volvemos a hacer otra pausa para pensar en lo mucho que nos ama nuestro Padre y cuán querido sigue siendo para Él su Hijo, quien fue creado por su amor y en quien el amor de su Padre alcanza su plenitud. Y bueno, con esto finalizamos el tema del día. Recuerden, la salvación depende de mi decisión. Y pues como nos dice, ¿no?, en el ejercicio, es muy grande el amor que tiene Dios para cada uno de nosotros, para todos nosotros. Y pues nosotros debemos retribuirle con ese amor y no con miedos, no con tristezas. Hay que hacer esa pausa para pensar en lo mucho que nos ama, en lo mucho también que nosotros podemos amar. Fuimos creados por su amor y si estamos creados por él, imagínense todo el amor que tenemos en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestro mundo. Es infinito, es inmenso. Entonces, no hay que olvidarlo, al contrario, hay que recordarlo. Y hay que también compartirlo con todos los demás, que puedan sentir esa paz que tú estás sintiendo. No juzgues, no critiques, porque entonces sí, pues nos dejamos llevar otra vez por el miedo de las ilusiones. No sientas culpa, no tengas miedo, sigue adelante. Recuerda que tu mano vas al lado de Dios, ¿no? Y puedes sentir en tu mano ese calor, esa luz que siempre te acompaña, aunque a veces pues se nos olvida, ¿verdad? Y bueno, con eso finalizamos el tema. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Dulcemente, con cariño y con respeto, con amor y admiración. Fue tan bello nuestro encuentro, nuestra entrega y nuestro amor. Nuestros días, nuestras tardes, nuestras noches, nuestro Dios. Te recuerdo dulcemente el día de tu cumpleaños, el día de tu santo, Navidad y Año Nuevo. Y en mi mente vivirás. jamás quiero olvidar, aunque sé que puedo y debo, pero no lo haré jamás. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 55 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de la receta de salud. El día de hoy te traje un jugo súper sencillo que te va a ayudar a mejorar la apariencia de tu piel, de tu cabello y al mismo tiempo te va a ayudar a bajar de peso. Entonces es un combo este jugo y está súper sencillo. Lo único que vas a necesitar son los siguientes ingredientes. Necesitas un trozo aproximadamente de 5 centímetros de pulpa de sábila, un pedazo de sábila. Necesitas un manojo o un puñito de espinacas. Y también necesitas una naranja, media manzana o la mitad de una manzana y un vaso con agua. También le puedes agregar un trocito de jengibre si tienes, es opcional. Si no, con esos ingredientes son suficientes. Nuevamente te repito, necesitas un trozo de sábila de 5 centímetros. Necesitas un puñado de espinacas, una naranja, la mitad de una manzana, un vaso con agua y un trocito de jengibre. Vas a lavar muy bien y desinfectar las espinacas y también la manzana. Hay que retirarle las semillas, cortarlo en trozos pequeños, la manzana, la naranja y el jengibre si es que le vas a echar. Y poner todos los ingredientes en la licuadora. Se recomienda que se integre muy bien, que lo agregues con el agua. Y una vez que ya esté bien integrado, hay que servir el jugo y tomarlo rápidamente para que no se vaya a fermentar. Entonces, con este jugo lo puedes tomar

10 de la mañana con 5 minutos, ya regresamos para despedirnos. Hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves, en este viernes chiquito y medio loquito, ¿no? Porque de repente amanece nublado, después nos decía el pronóstico que había una probabilidad de lluvia hace unos... un par de horas, bueno, una hora atrás estaba nevando. Entonces esperen de todo para este día. Ahorita ya tenemos un sol, pero pues ya saben cómo cambia el pronóstico. Estén preparados por sí o por no de que siga nevando, tal vez en algunas partes donde ustedes están sí está nevando, así que hay que salir abrigados los que no han salido y pues estar preparados más que nada, ¿no? Por la lluvia o para la nieve o para el sol, tenemos de todo. Y bueno, ahora sí, se despide tu amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ah, también se me olvidaba que hoy los invitamos a que escuchen el programa de Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo, hoy a las 7 de la noche, no se lo pueden perder, tienen una cita muy especial, Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. Ahora sí se despide y los invito a que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda, tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.